44 años. Fue encontrado calcinado en el Construmart en Avenida Santa Rosa con el Observatorio en La Pintana. Patricio Gómez Morgado, 23 años, técnico en mecánica. Tocaba el tambor mayor y era guaripola en la banda de guerra Los Halcones de Coquimbo. Era padre de una niña de 2 años. En toque de queda recibió un tiro por la espalda con una escopeta Riot repetidora calibre 12 milímetros. El militar que le disparó, iniciales CICC, cabo primero del regimiento de Coquimbo, coquimbano, de 32 años, está cumpliendo 120 días en prisión preventiva. Alejandro Rebolledo Navarrete, 22 años, de la población Libertad en Talcahuano, padre de una niña de 1 año y medio, fanático del club amateur Juventud Porteña. Fue atropellado en toque de queda por un camión militar conducido por el infante de Marina Leonardo Medina Camaño, de 30 años, quien recibió arraigo, firma quincenal, y 2 días después fue reintegrado a la Infantería Marina. Personas por la ruta 5 Sur en Curicó, ciudad sin estado de emergencia ni toque de queda. Desde una camioneta militar, una bala de fusil atravesó su cuerpo de derecha a izquierda. Se dictaminó prisión preventiva para el cabo segundo Juan Carlos Reyes Araneda, del regimiento Bellavista de Santiago. El día 10 de diciembre, el caso da un vuelco. Retiran los cargos contra el militar y acusan al empresario Francisco José Fuensalida Calvo, quien se había entregado a las autoridades el 22 de octubre por herir de bala a 3 manifestantes en el centro de Curicó. El peritaje balístico confirmó que habría muerto por una bala calibre 9 milímetros y no del tipo fusil de guerra. El día 26 de diciembre, el jefe de Estado dice en entrevista a CNN que Uribe habría sido asesinado por una banda rival. Murió electrocutado en el supermercado Santa Isabel en Arauco con Santa Rosa en el barrio Franklin. Restaurantes y casas de familia en Santiago. Era madre de dos jóvenes de 15 y 16 años. Recibió el impacto de una bala loca en el ojo estando en su departamento en la Villa Santa Anita, en Los Prados. Alex Andrés Núñez Sandoval, 39 años, electricista, esposo y padre de tres hijos. Fue brutalmente golpeado con lumas en el cráneo, tórax y extremidades por fuerzas especiales durante la noche, sin estar participando de manifestaciones cerca del metro El Sol en Maipú. Logró volver a su casa. Se tomó fotografías de su cuerpo, se acostó y perdió la conciencia. Murió en la madrugada del día siguiente en la posta central. No fue incluido en la primera nómina de fallecidos del Ministerio del Interior. García, 4 años. Se encontraba con un grupo de manifestantes en un cacerolazo en la ruta 160 en San Pedro de la Paz, en Concepción. Mario Navarrete, de 34 años, aceleró borracho contra la gente. Fue imputado por 2 homicidios simples, 4 lesiones graves y 14 lesiones leves. Se encuentra en prisión preventiva. La investigación tiene un plazo de 5 meses. . 22 de octubre. Cardenio Manuel Prado Díaz, 37 años. Se encontraba con un grupo de manifestantes en un cacerolazo en la ruta 160 en San Pedro de la Paz, en Concepción. Mario Navarrete, de 34 años, aceleró borracho contra la gente. Fue imputado por 2 homicidios simples, 4 lesiones graves y 14 lesiones leves. Se encuentra en prisión preventiva. La investigación tiene un plazo de 5 meses. Silva, 36 años. Desapareció en la marcha del 22 de octubre en el centro de Santiago. La familia interpuso una demanda por presunta desgracia y 17 días después fueron notificados de su muerte. La institución dice que se trata de un atropello. El servicio médico legal no permitió a la familia ver su cuerpo. Soto Ahumada, 48 años, constructor, conocido como El Maravilla o El Indio, aficionado a las rancheras. Fue detenido el domingo 20 de octubre en Algarrobo y liberado al día siguiente. El día miércoles 23, su amigo Julio Altamirano fue a buscarlo a su casa, encontrándolo muerto, completamente golpeado, con un ojo reventado y herido en la cabeza, como si lo hubiesen arrastrado. La PDI y el servicio médico legal trasladaron el cuerpo a San Antonio. El certificado de defunción señala que falleció a causa de una anemia aguda severa por una sección vena yugular profunda izquierda debido a una herida accidental punzocortante por vidrio. Sus amistades exigen se realice una autopsia. Desde el año 2012. Recibió un impacto de bala en la cabeza estando en el paradero de calle Irarrázaval en Puente Alto. Un comerciante no identificado quiso repeler el saqueo a su local con su arma inscrita, hiriendo también de gravedad a otra persona no identificada. El comerciante cumple prisión preventiva y es investigado por homicidio y homicidio frustrado. Hermano y hermana en Antofagasta, y desde el 28 de septiembre vivía y trabajaba en Santiago en el centro geriátrico Años Dorados en Maipú. Michael desapareció la noche del 23 de octubre. Su familia hizo una denuncia por presunta desgracia en la tercera comisaría de Antofagasta el lunes 28 de octubre. Al día siguiente viajaron a Santiago. El lunes 4 de noviembre, su madre se hizo una prueba de ADN en el servicio médico legal. A comienzos de diciembre, se confirma que su cuerpo habría sido encontrado asfixiado y calcinado en el incendio del supermercado Albi en Avenida Los Pajaritos y Belarmino Osorio en Maipú, la madrugada del 24 de octubre. Mallea González, 46 años, comerciante, temporero y mecánico, padre de tres niños de 9, 11 y 19 años. Fue detenido a la 1 de la mañana por manejar en estado de ebriedad e infringir el toque de queda la noche del 24 de octubre. Su cuerpo apareció colgado en el calabozo de la comisaría 56 de Peñaflor. El Departamento de Comunicaciones de la institución dice que se ahorcó con una cinta que sacó de la frazada que se le había entregado, pero la familia asegura que el cuerpo no tenía la misma ropa que vestía el día anterior y que se veían múltiples moretones en su espalda. La institución dice que las cámaras de seguridad tuvieron un problema de sistema, por lo que no registraron el suceso. Solo hay imágenes antes y después de su muerte. La investigación sigue abierta. Por una denuncia de violencia intrafamiliar y al día siguiente fue encontrado colgado en la cuarta comisaría de Molina en el Maule. El Departamento de Comunicaciones de la institución